Bueno, Alejandro Bocagni ya terminó con el mate y terminó de comerse el alfajor y ahora sí lo vamos a entrevistar. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo estás? Bien, Hugo, acá estamos de vuelta. De vuelta en Palermo. De vuelta en Palermo. Bueno, ¿con cuántos ejemplares viniste? Bueno, trajimos 4, 3 terneros mayor y un 2 años menor. Ajá. Y bueno, cada año un poquito más. Y sí, se le va poniendo cada vez más ganas, más horas. Y bueno, así la gente está mirando y dándonos. Nos cargan porque nos dicen, este año mejoraste, este año buen pelo, este año... Sí, claro. Bueno, pero se supone que a medida que va pasando el tiempo y que vos te vas aclimatando lo que es la cabaña, obviamente tenés que ir mejorando. Esa es la cuestión, ¿no? Y sí, el año pasado empezamos con 2 animalitos que no eran nuestros. Estos ya son hechos allá en la cabaña, hechos en Olavarría, son de trasplante. Y bueno, buena sangre, hay buena sangre, hay sangre de Tres María y la madre de Tres María y los padres son de Estados Unidos. Ajá. Alejandro, me decía recién fuera del micrófono que ya hiciste la peluquería en dos ejemplares. ¿Cómo quedan distintos, no? Sí, recién terminamos... Es un arte eso, ¿no? Es todo un arte. Recién terminaron de pelar dos terneros que me lo hizo un yanqui. Ajá. Y cambió totalmente. Sí. El ternero se parece que se engordó. Cambió, pero... Che, ¿y los viejos Bocagni van a venir a ver la jura o quedan allá en Olavarría? Están desesperados, el miércoles están acá. ¿Ah, sí? Sí, ¿ah, vienen? Sí, ah, bueno. El miércoles están acá, ya tienen un departamento para ellos y bueno, vienen a ver la jura. Y bueno, haciendo un poquito de fuerza, es bueno que lo acompañen al hijo y en su emprendimiento. Sí, sí. Esto siempre es un apoyo, ¿no? Es un apoyo, sí, sí, sí. Es un aliento que te acompañe porque yo a pesar de que, bueno, porque esto es todo chico, vengo solo, acá me la rebusco con gente de acá y... Claro. Pero después me vienen a hacer compañía. Claro. Aprovecharás seguramente para mirar otras cosas, ¿no? Dentro de, estando acá en el stand de los toros. Mirar, sacar conclusiones, ver qué hace uno, qué hace el otro. Y acá se va aprendiendo, tenés que caminar, mirar lo que hace la gente. Y yo calculé que de carnicero paso a cabañero. Y en poquitos años, van 3 años que empecé. Y bueno, ya tengo un plantel de madre hecha. Y bueno, se va agrandando, viste. Y ya te digo, caminando acá las calles de Palermo, acá dentro de los boxes, se aprende todo, vos mirando la gente cómo trabaja, así fui aprendiendo. Bueno, Cabaña Doña Eva, de Alejandro Bocagni, presente aquí en Palermo 2010, suerte Alejandro, te vamos a seguir en la jura, y bueno, esperando a ver los premios que se logran y cómo ve el jurado estos animales. Bueno, ya muchas gracias y bueno, depende de los premios van a ser las ventas. Yo traje los 4 para venta. Ah, sí. Depende el premio que saquen, van a tener su precio. Claro, que muchas veces viste que los grandes campeones no, por ahí no se venden o se venden más barato. Es según el ojo del que los mire, ¿no? Sí. O el que le interese. Sí, yo hago todo el macho lo hago para venderlo. Ajá. Y las hembras no, las hembras me las estoy quedando, pero todos los machos que pasan el año los traigo para la venta, si se vende, y bueno, si no, los llevaré de vuelta el año que viene o las próximas exposiciones las llevaré. Gracias Alejandro y suerte. Bueno, muchas gracias a vos, Hugo.